Una palabra flota hoy en mi mente. Tiempo. Se encienden los micrófonos de este estudio y debo de confesaros que una sensación embarga una vez más, como la primera vez, todos mis sentidos. Tiempo. Son muchos años ya a bordo de este viejo y hermoso galeón de las ondas de la radio. La noche, aliada a ese eco imperecedero, dirigida a almas nocturnas como tú, en una búsqueda infinita. Un tic-tac de sensaciones, programa a programa, que ha ido año a año, momento a momento, tejiendo esta identidad. Pero acercaos esta noche a este momento que os muestro. Un anciano relojero fruncía el ceño mirando a través de unas gruesas gafas de aumento a un viejo reloj en lo profundo de su taller. Entre los polvorientos estantes de madera de aquel sótano, el profundo silencio se veía perturbado solo por un leve palpitar, casi imperceptible, pero que poco a poco te hacía estremecer algo dentro de tu interior. Era tan solo el tic-tac de un reloj que observaba el viejo maestro relojero. Sus piezas se movían con elegancia a través de sus aumentos, pero aquellos engranajes eran sin duda diferentes. Se frotaba los ojos para aclarar la vista y volver a mirar con estupor aquella increíble máquina. Era un reloj diferente a los demás, de eso no había duda. Cada tic-tac era una escena en lo profundo de su mente. Un viejo galeón, unas aguas, un eco que susurraba con la voz de un niño a su oído para luego, ¡plá!, desaparecer. ¿Qué es el tiempo?, se preguntó aquel hombre cargado de experiencia, por cuyas manos habían pasado miles de momentos, miles de relojes. Y fue así como tomó una importante decisión: crear un reloj diferente a todos los demás. Sería algo parecido a su obra vital. Pero cada una de aquellas piezas sería única. Cada tic-tac contaría una historia extraída de un tiempo perdido. Un experimento sin ser anunciado, pensó. Un eco que aparecería en el tiempo de los demás para después desaparecer, pero dejando una intensa fragancia. Querido diario de a bordo, comienzo esta travesía con una misión diferente a todas las demás que hayamos emprendido hasta ahora. La vieja maquinaria del tiempo nos pone rumbo a momentos muy especiales. Diferentes, diferentes aquí en la otra mirada. La noche es más profunda y siniestra que nunca. Y hoy el tiempo es el norte de nuestra brújula. Pero ese es el alma de este viejo galeón. ¿Y tú, amigo, embarcas?